¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Estáis aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, esa emisora alternativa que siempre tienes para buscar otras cosas, que no te agobien por otras parcelas, por otros ámbitos. Siempre te quedará Radio Crash. Y aquí una de ellas pues comienza ahora y se llama, como bien sabes, En Campo Aperto. Un programa no escrito, con ausencia de pautado, y dirigido por Jimmy el Fiu de Miro, que os habla, y que trata siempre de no repetirse a sí mismo. Y eso, me habéis comentado, que en los dos anteriores programas parecía que podía haber algo de eso, por aquello de destacaros la figura del guitarrista más desconocido de todos los tiempos. Pero era necesario porque me consta que muchos de vosotras y vosotros lo habéis descubierto gracias a En Campo Aperto, y me siento muy orgulloso, sin duda. También quiero expresar mi felicidad y agradecimiento a las personas que escuchan este programa por el podcast, porque tiene muchísimo éxito. Me consta que hay muchísima gente que escucha este programa desde fuera de Gijón y de Asturias, incluso de España, y eso es por lo que merece la pena hacerlo. En esta ocasión vamos a hacer un giro radical y vamos a presentaros la isla bonita, la isla de Cuba, Cubita la Linda, con un En Campo Aperto titulado Cuba, ven y verás. Y lo haremos de un modo jocoso. Digamos que vamos a buscar una fórmula que no persigue otra cosa que, como mínimo, os entretenga y además os divierta. Y digo esto porque voy a descubriros una figura cubana que en una ocasión traje este disco que tengo aquí a la emisora hace muchos años y tuve muy buenas críticas de ese programa. Y pensé que traerlo de nuevo para todos aquellos y aquellas que ya tenéis una edad insultantemente joven y que no conocisteis esa época, pues a lo mejor pues os viene bien conocer este disco, al igual que otro que voy a también combinar con el primero que os he dicho, que no desvelo todavía, y que son discos jovencitos. Uno tiene 40 años y el otro, de la grabación en directo, y el otro pues tiene 38. Tampoco es una cosa que deba de asustar a nadie. En Campo Aperto se suele caracterizar por eso, por la antigüedad de sus vinilos. Pues vamos a comenzar con el dedo acusador de la península norteamericana de Florida, que siempre está apuntando a la isla de una forma geográfica, pero a la vez de una forma Finger total, ¿no? Y vamos a comenzar con un Leave My Blues at Home, Dejo Mis Penas en Casa, de los maravillosos The Allman Brothers Band de la península de Florida, claro. I've been trapped inside four walls. Feel like I can't hold it no one. Way out on the outside. But living alone is easy. jump up, take the door down, and walk down on the street, and leave my blues at home. Pues ahí estaban los Allman Brothers dando salida al campo aperto dedicado a Cubita la Linda, dedicado a Cuba Ven y Verás. Este Leave Me My Blues at Home es para que dejen sus penas en casa, que dejen de meterse con la isla perdón, y que nos dejen introducirnos en ella. Primer disco que quiero presentaros es de un personaje que se llama Alejandro García. Alejandro García Villalón, así dicho así, pues seguramente dirás, ¿y quién diantre corcholis caray será Alejandro García Villalón? Virulo, también conocido por su seudónimo de Alejandro García, nació en La Habana 193 años después de que la villa de San Cristóbal cayera en poder de los ingleses. Desde hace 3 o 4, dice el LP, que es de 1982, se ha convertido en una peculiarísima voz dentro de la nueva trova cubana. Lo distinto en Virulo es justamente consecuencia de su arraigo en nuestra tradición. Él ha actualizado, y no digo vivificado, porque jamás ha estado muerta, la rica herencia de la guaracha cubana, hermana riente y despreocupada del son. Pero ojo, como para toda legítima manifestación humorística, el humor ha sido para la guaracha un arma, una manera, y qué manera, de fustigar lo fustigable, de hacer burla de aquello que lo merece. Estoy leyendo directamente del LP. Conoceremos, ustedes las conocen, algunas sátiras virulentas de nuestra actualidad. Ahora, con Historia de Cuba, Virulo incursiona en el pasado y consigue su ópera magna. Influencias. No me propongo enumerarlas porque tendría que recorrer una gama de nombres que va desde Voltaire a Nico Saquito. Quiero decir, sí, que estamos ante un historiador diferente, pero no menos historiador que los demás. A fin de cuentas, lo que importa es este disco, una lección de síntesis, de buen humor y de lirismo, porque junto a la sátira de la historia figura aquí la emoción de la historia. Si no, repárese en las hermosas criollas que representan los años de nuestras guerras independentistas. No quiero, sin embargo, señalar mis momentos preferidos. De todos modos, el oyente escogerá los suyos en esta suite. Creo que lo realmente interesante es su unidad en la diversidad, su estilo que es la suma de muchos y a la vez algo nuevo. Solo dos cosas más. Destacar la efectividad con que los arreglos y la limpia ejecución del grupo Moncada ha sabido captar el sentido de la obra y hacer también humor del bueno con el lenguaje musical y llamar la atención sobre algo que no lo requiere demasiado. El hecho de que esta visión del pasado se afirma en nuestro presente revolucionario. Porque dos antes de ese año 193 de la toma de La Habana por los ingleses en que nació Virulo, ocurrió el asalto al cuartel Moncada. Y la obra de Alejandro García, como la de sus compañeros de guitarra y canción, es también fruto de esa gesta. Esto lo firma Guillermo Rodríguez Rivera en la parte trasera del LP Virulo, La historia de Cuba. En blanco, con unas viñetas explicativas con sus botellas correspondientes que no tienen desperdicio y que, bueno, si queréis verlas tenéis que haceros con el LP, lo cual veo que va a resultar muy complicado, aunque lo tenéis en internet. Las grabaciones son de Eusebio Domínguez y Tony López, los efectos de sonido de Tony González y el diseño e ilustraciones que os comentaba de Juan y Ernesto Padrón. Está publicado por EGREN, la empresa de grabaciones y ediciones musicales de La Habana, Cuba. El productor fue Germán Piniella, los arreglos son de Manolo Calviño, Virulo y Grupo Moncada, y el acompañamiento del Grupo Moncada y Mary Córdoba. Pues vamos a escuchar la primera parte de este maravilloso trabajo, La historia de Cuba, que, por cierto, adentro del disco hay unas hojas, ya vienen en amarillo, una especie de naranja, amarillo, tirando al naranja más bien, en donde viene la letra de todo lo que vais a escuchar, por si, por lo que fuera, el escuchante no pillara lo que Virulo quiere decir. Es absolutamente flipante cómo en el 82 en Cuba se hizo una obra como esta con los medios que disponían. Además, está contada en dos episodios, y en el primero que os voy a poner ahora, que es la cara A, está dividido en varias partes. La primera se titula De cómo bailando un son llegó a esta tierra Colón. La segunda, Yo algunos buenos consejos y algunos buenos consejos que aumentan la producción. Me pasa esto a leer porque es que utiliza una letra cursiva muy, muy interesante. La tercera parte se titula Vinieron barcos negreros del otro lado del mar. A continuación, la siguiente se titula Y se inventa la mulata, la alpargata y el chinchal. Después, donde se dice de cómo lo que parece no es. Y por último, termina con Y lo que es de cómo llegó a La Habana el inglés. Pues nada, a disfrutar con la historia de Cuba, aquí en In Campo Aperto, con Virulo. Darle a Castilla y a Doña Isabel, por reino la Antilla partió de mover, la mar desafiando aquel genovés, tres naves al mando, 100 hombres con él. Suelta la muleta y el bastón, que nos vamos con Colón. Mira, suelta la muleta y el bastón, que nos vamos con Colón. Y en un viernes 3 de agosto zarpó cuando amanecía el almirante y la pinta con la niña y la Santa María. Y cuando iban por 70 días de navegación y el aire empezaba a oler, ábrete ya titingo. Y cuando al parecer iba a pique la expedición, de Triana dio voz de tierra, ay, y así fue que comenzó. De Triana dio voz de tierra, ay, y así fue que comenzó. La historia de nuestra islita, con su pena, su hazaña. El mar Caribe la besa y el Atlántico la baña. Como dijera el poeta, para ponerle en el mapa, tiene al norte la Florida, al sur le queda Jamaica, al este Santo Domingo y México a la otra banda. Al descubrir la Colón, puso la isla de Juana. Y ese fue el primer error, porque esta tierra es cubana. Así desde el primer día, no faltará nunca un don, llegando con voz de mando donde nadie lo llamó. Suelta la muleta y el bastón, que nos vamos con Colón. Mira, suelta la muleta y el bastón, que nos vamos con Colón. Mira, suelta la muleta y el bastón, que nos vamos con Colón. Ahora te voy a enseñar cómo se exprime a los indios. Ahora te voy a enseñar cómo se exprime a los indios. Se coge al indito, se pone cabeza, se apitan las tripas con una cabulla. Si dice tu madre, le dices la tuya, y por muchas razones le amarras las manos. Después coges un palo, le das un componte, y si estás seguro que no hay hueso sano, está listo para trabajar. Mira cómo se mueren ya. Y así fue que empezaron la conquista con la espada. porque no basta la lanza y la piedra contra ley de Arcabuz. Así que oye, hijo mío, de Sucurún a Borien, deja que las cosas sigan como estén, que los palos en la tierra el cielo los recompensa, y arrodíllate a rezar a Dios, amén. Pero el oro que tú escondes, indito lindo, tras de las rocas, no se lo des a nadie, indito lindo, que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque aunque pelees y muerdas, te quito el oro por mis señores. Anoche, mientras la luna correteaba sobre el mar, se vio entrar un barco al puerto de la villa principal, llegado desde muy lejos a vender su mercancía. No bien haga luz el día, despertando la ciudad, entre ruido de cadenas y gritos del capataz, bajaba la carga negra por el látigo al compás. Nos cazan como animales del otro lado del mar, para cosechar pesares al pie del cañaveral. Y así fue que la colonia escribía de su historia la página del negrero, del cebo, del boca abajo. Exterminaron al indio como bestia de trabajo, y ahora le toca al negro, más fuerte a las privaciones, sufrir los mismos dolores y la mordida del hierro. Y el golpe y la vejación solo dejan dos caminos: o pena por su destino, o se vuelve cimarrón. Y el niño que iba a nacer se preguntará por qué. Mamá, la negrita, se le sale en los pies en la cunita, y la negra mece, ya no sabe qué hacer. Así, al siglo XVIII, la floreciente colonia de Cuba arribó flamante, nuevecita y española, luciendo su capital en el puerto de La Habana, y nos llegan de por mar las ambiciones tempranas de los que a labrar fortuna vienen a tierra cubana. Aquí está La Habana, la perla del trópico, bajo un cielo límpido, callada y poética, el castillo del morro todavía nuevecito y sin usar, erguido en el umbral de la bahía de piratas guarda el mar. Aquí está La Habana, de aromas exóticos y mulatas pérfidas de andar apostólico, y cuando el señor cura sale a misa se para a verlas pasar, diciendo: hija, que Dios te lo bendiga y te dé prosperidad. Yo me voy para La Habana a montar mi chalito, pa' venderle a los cubanos los choritos baraticos, y si me ayuda mi madre, que Dios la tenga en la gloria, ya verán que en poco tiempo seré gente muy notoria. Y quien te dice que hasta empato una mulata compró nuevas alpargatas, llegué con mis lagañas y me voy de ricachón. Pero vista desde Cuba, distaba mucho la cosa de ser como se pensaba, la vida color de rosa. Y aunque el llegado de España discriminara al criollo, y aunque el llegado de España discriminara al criollo, era el rico el que con maña se quedaba con el pollo. Porque es una larga historia esta de las patrañas con que el poderoso al pobre le cocina las entrañas. Y fue así que una mañana, cansados del atropello, marcharon rumbo a La Habana en columna los vegueros, a defender sus derechos, si es preciso por la fuerza, y a empeñarse en la batalla antes de dejar la empresa. Fracasaron, y 11 cuerpos cuelgan en Jesús del Monte. Pero escrita en la memoria quedaba lo que sería campesina rebeldía, la primera en nuestra historia. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena, a buscar nuevas tierras donde el comercio ampliar. Y de Inglaterra vino por mar, quedó re mi, quedó re fa, de Inglaterra por mar. Venía 200 barcos por mar, con 1000 cañones, con mosquetes, con granadas, mucha gente con espada, acá la ciudad de La Habana van a atacar. Desde su cuartel general, los españoles se decían mamá, si los ingleses esto vienen para acá, nos hacen tierra colorada. Y todos corren a una reunión para estudiar la situación y cómo resumiendo los males, decía así el marqués González. Inglaterra nos quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que Inglaterra nos quiere gobernar. Así pues, sargento, corre, vete y tráeme una virgencita de la caridad, pa' ponerle flores, que esto está de madre, a ver si un milagro nos puede salvar. Ahí están los enemigos, desembarcando en Cojimar, de frente van avanzando y a La Habana se aproximan, tú ves. Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Que la tropa se me ponga calzoncillo, pa' que no haya que lavar más pantalones. Pero si aquí están, ¿quién llegó? Óyelo, dice así. D for two, for you and me, for me and you is D. 4, 2, voy contando 1, 2, 3, y te arranco la nariz. Y si llego a late night 10, mueres frito en la sartén. Así que ríndase pronto, compadre, que yo no creo ni en mi madre. Tras larga y cruenta lucha fue que los atacantes consiguieron vencer, a tiro limpio y cañonazos entrar en la ciudad. Y al cabo el año de ocupación, y mediante alguna que otra conversación, se decidió por la Florida cambiar nuestra maltrecha capital. Me voy, goodbye, goodbye. Del puerto el barco inglés zarpó. Ahora vamos a hablar de política internacional. De cómo rodaba el mundo por aquel 1700, que acaba como el refrán diciendo de forma parca que al que le pica se rasca. Pues resulta que por Francia se ha formado un salpa afuera, porque el pueblo cogió al rey entre segunda y primera. Al pobre Luis XVI lo sacaron de palacio, le exprimieron la cabeza con un yunque y le sacaron la muela a mandarriazos. Y mientras le retorcían una pata todavía, el pobrecito decía: no me arrempuje, no me arrempuje, no me arrempuje, caballero, pa' que el traje no se astruje. No me arrempuje, no me arrempuje, no me arrempuje, caballero, pa' que el traje no se astruje. Y poco tiempo después se formó en Haití también, porque los pueblos del mundo están empezando a ver que hay que levantar la frente y acabar la explotación. Ay, ay, ay, compadre, como dice el son, sarna con gusto no pica y en el mundo hay picazón, tú ves. Ay, ay, ay, compadre, como dice el son, sarna con gusto no pica y en el mundo hay picazón. Bolívar, Sucre, Hidalgo y San Martín levantábanse al clarín aplastando el coloniaje, mientras Cuba los ultrajes recibe del español, porque a la conspiración y al ardiente patriotismo se oponían con cinismo, interés y cobardía de aquellos que preferían reformas o anexionismo. De la patria mía, que se ahoga en penas. Ay, si llegara el día de mirarla y no verla ajena. Vamos pues tras la libertad, ya la patria nos mira desde el horizonte. Vamos pues, que hora es de marchar contra los tiranos. Al alba aquel día 10, al amanecer de octubre, cuando los campos se cubren al sonar las campanadas de hombres que a la llamada prestos de la patria acuden. De céspedes el valor y la gallarda actitud de borrar la esclavitud de los hombres en la tierra lo hacen líder de una guerra que arrastra en violentas aguas 10 años sin paz ni tregua al grito en la demás agua. Años con el machete como almohada y en la piel, la muerte y en el corcel, el amigo y en la voz, esas ganas de vivir con que fueron a morir por la patria en el lugar de siempre. 10 años en el combate para que la desunión con el pacto del zanjón nos rompa la libertad. Pero desde Baraguá la libertad se empinó y la guerra continuó a muerte, sí. La la la la, la la la la, la la la la. Pues ese era Virulo, aquí en In Campo Aperto, en Cuba, ven y verás. He traído otro vinilo para refrescaros un poco la cabeza con todo lo que se acaba de contar Virulo, que por cierto, hay una entrevista de él en el 2010, perdón, donde dice, Virulo dice, tengo un amigo venezolano que dice una cosa que es muy graciosa. Él dice que los humoristas somos gente seria, pero que la gente se ríe con lo que decimos. No deja de ser, en fin, con lo que acabamos de escuchar y con los palos que nos da a los españoles, etcétera, etcétera, no cabe duda de que el humor es un poco serio, sin duda ninguna, y que persigue lo que consigue y consigue lo que persigue, sin duda. En otra entrevista, esta fue en el 2010, en otra en el 2017, Virulo dice, somos personas que básicamente tratamos de hablar en serio y de hacerlo bien. Y ese es justo el problema que tenemos, que no nos toman en serio. Pues tú mismo, tú sacas conclusiones y ya me dirás cómo te está asentando el In Campo Aperto, comenzando con Virulo. Y como estamos hablando de Cuba, he traído, como decía, un disco en directo, grabado en el 1985, por aquello de que sea un poco más jovencito, solo tiene 35 tacos, y es una verdadera maravilla. We're going to ask Arturo now to join us and playing a composition of mine called A Night in Tunisia. Thank you.

En La Habana, sí señor. ¡Oh, qué salvajada! Arturo Sandoval demostrando al maestro a Dizzy Gillespie, que por cierto, los dos estuvieron en Gijón, y en Oviedo también un gran concierto con la Big Band de Dizzy Gillespie cuando ya estaba mayorcito el pobre hombre. Pero Dizzy estuvo aquí pletórico, él con su banda en el Toldado. Arturo Sandoval nos ha visitado también. ¡Qué dos bestias pardas! En La Habana en directo, un disco también de la misma compañía que el de Virulo, grabado por la famosa EGREM, en un sello llamado Areito. Los dos discos que he traído esta noche para homenajear a la isla de Cuba, Cuba, ven y verás, en Incampo Aperto. Y volvemos sobre Virulo para escuchar su segunda parte de la historia de Cuba. Como os decía, aquí viene la letra maravillosamente explicada, pero con una cursiva que es bastante complicado leerosla aquí en directo sin meter la gamba. Pero bueno, es lo que hay. En la cara B comienza con un tema titulado «Echa la patria a volar, cortó la muerte su vuelo». El segundo corte dice «¿Qué república era aquella?», se pregunta. Después continúa con «Al ritmo del charlestón». Después, uno que se titula «No solo trajo a Machado, sino también un ciclón». Después, «La patria no es soberana en manos de la traición». Continúa con «Todo quedó en el discurso como la Constitución». Y termina rematando con un tema titulado «Y así termina esta historia que comenzó con Colón. Te lo prometió Martí, llegó la revolución». Y al final pues pone fin y todo. O sea, es una verdadera historia contada por Virulo, aquí en directo en Incampo Aperto, para ti que te esperas cosas inverosímiles en este programa. Allá en el año 95, y por las selvas del Mayarí, una mañana dejó el bohío y a la manigua salió el mambí. Gómez, Maceo y Martí fueron disparos certeros que bajo el sol tempranero cruzaron llanos y montes. Céspedes y Agramonte quedaron en el camino, mas de la patria el destino no ha de cambiar su suerte, sino sorprende la muerte, yendo la historia a escribir, se alzarán otros valientes, morir por la patria es vivir. El clarín solo en el monte canta al primer arrebol, la gasa del horizonte prende de un aliento el sol y la llanura es el mar. Donde nada un palmar y donde al trote cabalga la libertad y donde al trote cabalga la libertad. Quiero yo cuando me muera sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera y morir de cara al sol con la abierto el pecho de amor. Montado un verso y abierto el pecho de amor. Martí no debió de morir, ay de morir. ...1902... la República inaugura con su vestido rosado una Cuba soberana, pero con el yanqui al lado. Los españoles eran patáticos, feos, gordos y cabezones. Vinieron en alpargatas y los echamos a pescozones. Si por alguna casualidad a Cuba quieren volver, tenemos ahora en el norte un aliado fuerte y fiel. Si le doy azúcar, me trata bien. Si no se la doy, me trata mal. Me trae a los marines, me tira los cañones y me echa los aviones. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Salí de Guatemala en trengua de peor. Salí de Guatemala en trengua de peor. Salí de Guatemala en trengua de peor. Y los americanos vienen prepotentes a mandar. Y a punta de bayoneta nos clavan la enmienda bla. Se frustra la independencia, la república no está. Nos quitamos la alpargata con un yes al tío Sam, resultando que el remedio fue peor que la enfermedad. Salí de Guatemala en trengua de peor. Salí de Guatemala en trengua de peor. Salí de Guatemala en trengua de peor. Dicen que McKinley fue defensor de la ley. Dicen, dicen que McKinley fue defensor de la ley. Saca la mano que te pique el gallo, que Cuba es territorio norteamericano. Tú bueno no. Salí de Guatemala en trengua de peor. Salí de Guatemala en trengua de peor. ¿Qué te parece Liborio? Sin plumas y cacareando. ¿Qué te parece Liborio? Sin plumas y cacareando. Como el gallo de Morón te han dejado. Tomás Estrada Palma te vendió al contado. Tú bueno no. Salí de Guatemala en trengua de peor. Salí de Guatemala en trengua de peor. Salí de Guatemala y en trengua de peor. ...1920... ha terminado la Primera Guerra Mundial y Cuba, como era costumbre, ni canta ni come fruta, ni chicha ni limona. Se obedece y nada más, porque el yanqui es el señor de sombrero y de bastón que está comprándonos Cuba al ritmo del charlestón. Ese ritmo sincopado que ha llegado hace poquito de New York viene con muchos dólares a comprarnos la guaracha y el danzón. El señor Alfredo Zayas dice que es un baile sano y sabroso, que es bueno para la cintura y doblar el espinazo sin dolor. Nena, mueve la cintura, ponte de rodillas, baila el charleston. Nena, que ahí vienen los yanquis a comprar a Cuba, baila el charleston. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya no baila toda Cuba, ya Liborio me lo vuelve en Timacoy. Y el azúcar o lechuga como que me dice Galton y se voy. En los crowders no receta por la noche y por el día una ración. Y el cubano abre la boca y toma de medicina charleston. Nena, mueve la cintura, ponte de rodillas, baila el charleston. Nena, que ahí vienen los yanquis a comprar a Cuba, baila el charleston. Y así íbamos. Estrada Palma, José Miguel Gómez, Menocal, Zayas. Y en el 20 de mayo del año 25, Machado en la presidencia se colocó de un brinco. Y como si no bastara ese mal a la nación, en el año 26, nos cae encima un ciclón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me parte el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me parte el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me parte el corazón. Decía el pobre Libori, y que me muelan a palos, que el cántaro a la fuente mientras aguanten los cubanos. Ya es hora de alzar la frente y apretar todas las manos. Ay, Lola, acá y vamos. Ven conmigo a hacer la huelga que acabe con Machado. Ay, Lola, Cuba está harta. No quiere seguir el brazo de un llamen con corbata. A la loma de Belén nos vamos. A la loma de Belén nos vamos. Ay, el doctor honoris causa, rebuznando el estribillo, llena con harina al pueblo y con pesos sus bolsillos, mientras que sonríe y lame de los yanquis el fondillo. Ay, Lola, si era rima. Machado, cuatrero, cuyero, ratero, bandolero, cicatero, embustero, asesino y vivo. Cada vez que me acuerdo del ciclo, se me parte el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclo, se me parte el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclo, se me parte el corazón. Como lo nombró Villena, el asco con garras huyó. La sangre impresa quedó en el rastro de la hiena. La patria vertió la sangre de sus hijos más preclaros, pero no se acabó el hambre y seguimos con un amo. Del norte vino la mano que a traidores sobornaba, y aunque echamos al tirano, Cuba aún no es soberana. Cuba aún no es soberana. Con hojas que lleva el viento volaban las ilusiones del pueblo que en el silencio cargaba sus frustraciones. Pero el aliento de Mella flotaba como alborada, anunciando en suave brisa lo que después fue el Moncada. Lo que después fue el Moncada. Lo que después fue el Moncada. Siguió su curso, como antes o peor. Como de costumbre el pueblo, esperando se quedó. El yanqui metió la mano y puso, hizo y compuso. Y las cosas, como siempre, quedaron en el discurso. Ahora se baila el baile del oportunista. Llegó Batista y con otro pasillo ya se forma el trío con Carlos Frío. Llegando Grau, el conjunto ya está y se apresuran el dulce a cortar, mas empiezan el uno al otro a robar y se forma el quítate y echa pa' allá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, qué sabroso es vivir de los demás. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué sabroso es vivir sin trabajar. Y mientras unos llenan sus bolsillos, otros se mueren de hambre en el camino. Y el que cree aún en la Constitución se hace bobo, baila con radio reloj. Porque hasta los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el Banco Nacional. y al pueblo le reservamos aventura con la efectiva ayuda de Carratalá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué sabroso es vivir de los demás. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué sabroso es vivir sin trabajar. Pero el día llegó cierto, de verdad y de justicia, y se fueron los mamertos en las faldas de Batista, y el árbol echó raíz en la larga tradición. Te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió. Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó lo de vivir a costilla de los demás, que es hora ya de que los huevos culecos cojan derecho al latón, que ha llegado el comandante, se acabó la diversión. Y los que la voz del pueblo aplastaban con su pie, y el que aliviaba al obrero dando bofio para hacer, ya ve, ya ve, ya ve, que tuvo que andar ligero, huyéndole al puntapié, y el mister con sus dólares y la humillación también, se fue, se fue, se fue, se fue para no volver, se fue sin decir adiós, muy lejos de mí se fue. Y que no vuelva más, que le va a pasar lo que le pasó a Goliat por ser terco y bravuco, que este pueblo es chiquitico pero con valor. Pues resulta que a veces la sardina se come al tiburón. Pues sí, a veces la sardina se come al tiburón. Así de contundente termina Virulo su historia de Cuba, la historia de Cuba según Virulo, aquí en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM, pues tratando Cuba, ven y verás. Y como resulta que Virulo tuvo amistad con Ernesto Acher, el de Le Luthier, me acordé que tenía que subiros otra joya, otra maravilla, también jovencita, publicado en 1981. Lo tengo dedicado a cargo de el desaparecido Daniel Rabinovich, cuando los Le Luthiers publicaron su maravilloso trabajo Muchas gracias de nada. 6 componentes: Ernesto Acher, Carlos López Pucho, Jorge Maronna, Marcos Mustoc, Carlos Núñez Cortés y Daniel Rabinovich. Deberías de sabértelos de memoria, igual que los Stones, porque son el mejor grupo músico vocal del mundo. Y tienen una visión de una parte del mundo que a todos nos debía de preocupar, y sobre todo en los tiempos que corren y con lo que está pasando, que considero que debe de salir en este programa de Cuba, ven y verás. Porque en su segunda cara, voy a leeros lo que realmente ellos dicen en su disco. Dicen: la cara B se encuentra fácilmente dando vuelta al disco. Contiene exclusivamente cartas de color, una verdadera epopeya. Durante meses estudiamos la real historia de los negros de Estados Unidos y nos documentamos sobre sus orígenes africanos. Y aún así, decidimos poner en escena Cartas de color. Básicamente, queríamos evitar una historia veraz pero aburrida, y estamos seguros de haberlo logrado, sobre todo en lo que se refiere a la veracidad. Había que vernos imitando las ceremonias tribales, las contorsiones rituales, el baile final. Parecíamos nacidos en el corazón del África, tal vez de padres belgas. Una última aclaración. Sabemos que escuchar una grabación no es lo mismo que haber presenciado el espectáculo, pero si el oyente de este disco hace un esfuerzo y trata de imaginarse los lujosos decorados, el suntuoso vestuario y nuestros deslumbrantes desplazamientos, podrá equipararse a quienes vieron Le Luthiers hacen muchas gracias de nada. Ellos también tenían que imaginarse todo eso. África, por eso mi piel es negra. Mi nombre es Oblongo, que en dialecto suajili quiere decir más largo que ancho. Conozco cada árbol de esta selva, cada sendero de mi aldea, cada historia de su gente. Cada historia. ¿Dónde estará ahora mi sobrino Yogurtu? Yogurtu Nge, que tuvo que huir precipitadamente de la aldea por culpa de la escasez de rinocerontes. Yogurtu Nge era el joven más apuesto y más hermoso de la tribu. Su piel era tan oscura que en la aldea le decían el negro. Su voz tenía la sonoridad del rugido del león, la calidez del ronquido de la pantera, la grave aspereza del bramar del bisonte. Cantando, era un animal. ¿Dónde estará ahora mi sobrino Yogurtu? Que tuvo que huir precipitadamente de la aldea por culpa de la escasez de rinocerontes. Tal vez Yogurtu heredó el ominoso destino de su abuelo, el célebre curandero obtuso. ¿Qué? Célebre curandero de quien yo aprendí las artes de la hechicería y al que acudían mujeres de toda el África para que las embelleciera agrandándoles el cráneo. Obtuso les hablaba, así le quedaba la cabeza. Tal vez Yogurtu heredó el turbulento destino de su tía, mi hermana, Nganga. Nge. Qué hermosa era Ganga. Cuando ella bailaba la danza de las cosechas, aullaba a los negros. Muchos amaron a Ganga. En los caobos que hay a la orilla del arroyo, aún pueden verse los corazones tallados y sus inscripciones. Ganga y Kalu. Ganga y Menge. Ganga y Sir Archibald Bradley. Ganga y la tribu Obembe. Y bueno, eran pigmeos. Todavía hoy, cada vez que una hermosa doncella enamora a todos los varones de la tribu, los ancianos sabios sentencian: ¡es una verdadera ganga! ¿Dónde estará ahora mi sobrino Yogurtu? Que tuvo que huir precipitadamente de la aldea por culpa de la escasez de rinocerontes. Si pudiera encontrarlo, si de algo me sirviera la infalible agudeza de mis sentidos. Aquella noche lo recuerdo perfectamente. Yo me encontraba a 100 pasos de la choza del jefe Afogutu. En medio de la oscuridad de la noche, mis ojos distinguieron una forma humana entrando furtivamente en la choza del jefe. Eso es vista. comencé a acercarme. Mis oídos percibieron el cuchicheo de dos voces y jadeos. Jadeos casi imperceptibles que provenían de la choza del jefe. Eso es oído. Recordé que el jefe Afobutu se había ido de cacería por una semana, dejando sola a su mujer en la choza. Y sospeché algo raro. Eso es olfato. Llegué hasta la puerta misma de la choza. En la oscuridad palpé un escudo de guerrero y una lanza apoyados contra el muro. Y mis dedos reconocieron que ese escudo y esa lanza no eran del jefe Afobutu. Eran de mi sobrino. Yogurtu. Entonces me alejé en silencio, tratando de no incomodarlos. Eso es tacto. ¿Dónde estará ahora mi sobrino Yogurtu Ngue, que tuvo que huir precipitadamente de la aldea cuando el jefe Afobutu volvió de su cacería 2 días antes de lo previsto, por culpa de la escasez de rinoceronte? Por fin aquí, en los Estados Unidos. Al llegar, mis primeras impresiones fueron digitales. Me las tomaron con tinta blanca. Te diré que no es cierto que todos los negros son maltratados en este país. Algunos negros son maltratados en otros países. De cualquier manera, estoy empeñado en triunfar como músico. A propósito, querido tío, ¿no me enseñarías algunas palabras mágicas para lograr el éxito y el aplauso? Un beso, Yogurtu Ngue. Querido sobrino Yogurtu Ngue. 2 puntos. Te envío estos sonidos esperando te encuentres bien. Bien con B larga. Punto y aparte. Para triunfar, te recomiendo que uses las palabras mágicas con las que se obtiene el éxito y el aplauso inmediato. Debes decir Singi Tumi. ¡Bravo! ¡Bravísimo, maestro! ¡Bravo! ¡Otra! No, hay una confusión. Las palabras mágicas son nada más que para transmitírselas a Yogurtu. Singi Tumi. El bobo de la tribu. Singi. Unctumi. Pero

sandunguera, sandunguera, sandunguera, sandunguera. Orlando, el viejo espigón, flauta mayor. Cuba, ven y verás. Cubita la linda en campo aperto, aquí en Radio Crash 105 FM. Nos estamos acercando a la recta final y el dedo acusador, el finger auténtico de la península de Florida, norteamericana, donde residen un montón de cubanos, sigue apuntando al corazón de la isla. ¡Gracias! Oh, chill your wings. When you get to heaven, you're gonna put on the wings. Gonna fly like hell. Thank you. Cuba, ven y verás, en Incampo Aperto, en Radio Crash, en el 105 de tu FM, una especie de simbiosis que quisimos hacer para ti, con el dedo acusador, el finger norteamericano a cargo de los Allman Brothers de Florida, desde Florida, y con la intervención magistral, como no podía ser de otra manera, de Lely Tue, Daniel Rabinovich. En su momento, cuando quiso contar su autobiografía, dijo una frase que me quedó en mi disco duro. Dijo: fui deportista y luego engordé, luego adelgacé y volví a ser deportista. Ahora deporté y soy adelgacista. Un genio como Daniel Rabinovich, para dar por finalizado Cuba, ven y verás, con la maravillosa intervención de Dizzy Gillespie, Arturo Sandoval. Bien, pues hasta aquí llegamos con Cuba, ven y verás, aquí en Incampo Aperto. Hemos intentado hacerte una especie de programa divertido, a la vez que mordaz, con obviamente la dureza de Virulo en la historia de Cuba, y con un poco de Luthiers, al hilo de que Ernesto Acher fue colega de Virulo, y después con la intervención de Dizzy Gillespie y Arturo Sandoval en directo en La Habana en 1985, y salpicado al principio y al final con el dedo acusador de Florida sobre la isla caribeña. Pues esperamos que hayas captado lo que intentábamos transmitir y que no te pierdas la próxima entrega de Incampo Aperto, que como siempre sabéis que Jimmy el Fiu de Miro, la importancia de llamarse Jimmy radica en que yo no emito con precisión, porque eso lo hace muchísima gente mucho mejor que yo. Yo emito con absoluta pasión. Y también sabéis sobradamente que el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tengan sus habitantes para percibir la línea melódica del bajo. Pues eso, cuidaros mucho y hasta la próxima entrega de En Campo Aperto. ¡Chao! Besitos en fa sostenido para ellas y en si bemol para ellos.